siempre esperando verle un día otra vez. Yo me arrepiento, yo no quise ser así, y es mi destino como un río sin fin. Tiempo en que yo estuve enamorada y nunca quise a nadie más. Ahora tengo aquí en mi mente aquel momento que nunca ya podré olvidar. No quise oírme cuando le hablé y para siempre de mí se fue. Vivir